Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Y empezamos este nuevo capítulo en el que os voy a hablar de Koh Tao y Koh Phangan, dos islas en la costa este de Tailandia, un poquito hacia el sur, más abajo de Bangkok. Se tarda aproximadamente 12 horas hacer el trayecto directo hacia esas islas, ya que normalmente se coge el autobús desde Bangkok hasta, bueno, un punto concreto donde está el puerto en la zona de Surat Thani, y de ahí se coge el ferry que te lleva hasta las islas. Hay dos opciones más para llegar allí, y una evidentemente sería coger el tren hasta Surat Thani, luego un autobús hasta el puerto y luego el ferry, pero esa sería la más complicada y larga de todas. Luego está la opción de volar, que siempre es la más fácil, en la cual podéis volar a Surat Thani o a Koh Samui, que es una de las tres islas famosas que hay en esa costa, ¿no? Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao. Yo no voy a hablar de Koh Samui porque no he estado. Se conoce como una isla más familiar. Mientras tanto, Koh Phangan se conoce como la isla de la fiesta, pero lo voy a desmentir. Y luego Koh Tao se conoce como la isla del buceo. Entonces, hablando de cómo llegar, tenéis la opción de coger el vuelo a Koh Samui, que suele ser bastante caro, y si no, podéis volar hasta Surat Thani, que suele ser un vuelo bastante económico, y también suele ser un vuelo de salida, pues si quieres ir luego a Chiang Mai o a Krabi, por ejemplo. Entonces, una vez llegamos a Surat Thani con el vuelo, se coge un autobús hasta el puerto y el ferry que te lleva a Koh Tao, Koh Phangan. Dependiendo de qué lado lo cojas, si vienes desde el aeropuerto lo cogerás desde el sur. Primero pararás en Koh Samui, luego Koh Phangan, que está en medio, y luego Koh Tao. Si vienes desde Bangkok, al revés. Así, bueno, sea como sea, tú vas donde hayas pedido. Koh Tao, que es la primera isla de la que os hablaré, es una isla súper paradisíaca, con, bueno, unas rocas preciosas, el agua azul cristalina, todo lo que un buen plan de marketing no puede preparar para unas vacaciones. Pero yo siempre he sido un poquito de pensar que, bueno, ya que viajas 16.000 kilómetros desde tu casa, puedes buscar algo más que simplemente playas paradisíacas, que al final pues todos podemos encontrar alguna isla, alguna zona cerca de nuestro país o en nuestro país en el que ya existe eso, ¿no? Entonces la gente a veces pues también se va un poquito decepcionada, como diciendo, bueno, esto ya lo puedo encontrar en mi casa, ¿no? Y es cierto, pero no es culpa de los tailandeses, sino de los que han hecho pues toda la propaganda esta de vacaciones de ensueño del sudeste asiático, cuando, bueno, así un poquito playas de ensueño se pueden encontrar en Filipinas, y si no, en Indonesia si pagas, ¿no? Pero fuera de eso, pues Tailandia es más un lugar para vivir experiencias, para aprender de su cultura y para, bueno, para explorar los diferentes lugares, diferente tipo de vida que tienen por ahí, ¿no? Entonces Koh Tao, aparte de eso, tiene algo interesante, que es el buceo. El buceo es una muy buena zona para el buceo, muy buena visibilidad, aguas tranquilas, no hay corrientes, peces bonitos, de colores, y suele ser el punto de inicio, ¿no? Para aquellos que quieren aprender a bucear. Antes era muy conocido por ser muy barato, eso se ha acabado, porque como todos buenos capitalistas a muerte, pues a la que no les funciona lo de el mercado libre y les sale demasiado barato, entonces ya pues acuerdan los precios y ya la tenemos jodida, ¿no? Eso, que el mercado liberal les va bien a todos hasta que no ganan dinero. Bueno, quitando este punto de vista, ¿no? Que me parece, bueno, a mí me jode un poco, ¿no? Me lo he encontrado más de una vez también en Bali, ¿no? Pues bueno, han acordado precios y ahora hacer submarinismo no es tan barato. Sigue siendo barato, pues suele cuesta unos 300 euros para hacer el curso de Open Water, que es el curso de inmersión de 18 metros, con el cual ya puedes ir a cualquier sitio del mundo y hacer inmersiones de hasta 18 metros, pues sin ningún curso, ¿no? Previo. Eso te permite luego ver lugares espectaculares, especialmente si estás viajando largo tiempo en Tailandia y en el sudeste asiático en general. Filipinas tiene muy buenas zonas, tenéis un podcast de Filipinas con Sandra. De hecho son dos podcasts en el que hablo de Mindoro Occidental, lo podéis encontrar hará unos 3 meses atrás que lo hice, y en el que hablamos de diferentes puntos donde bucear en Filipinas. Claro, el buceo en Filipinas es más caro, pero si ya tienes el curso de Open Water, los cursos, digamos, las inmersiones de 18 metros, los fan dive que les llaman, pues son económicos. Otros lugares preciosos son Amed, por ejemplo, en Bali, en el norte, bueno, en el este de Bali, nordeste de Bali, en el que se puede ver un barco hundido y el pez de cabeza abollada, le llaman en inglés bumhead fish. Y bueno, más que la experiencia de sacarse el curso, que realmente también es muy enriquecedora y mola mucho y es una experiencia para contar para toda tu vida, más que esa experiencia, luego te abre un mundo de posibilidades y de exploración y de descubrimiento debajo del mar que, bueno, el submarinismo, digamos, es accesible para todo el mundo, ¿no? No has de ser ni joven, ni atlético, ni tener buena respiración, lo que sí, no has de tener problemas en los oídos y importante que no vueles a... pues en un mínimo de 48 horas, porque los cambios de... El nitrógeno que entra en tu cuerpo con la descompresión se podría agrandar y hacerte, bueno, pues literalmente explotar por dentro, ¿no? Te puedes buscar alguna foto por internet sobre ese efecto, ¿no? No tiene ninguna gracia y si os pasa en un vuelo podéis tener un problema bastante grande. A partir de ahí... Koh Tao tiene poco más. Koh Tao es una isla pequeñita. Si os descargáis la aplicación de Maps.me, en la Play Store de Google o en la de Apple, tenéis una página de... En la página de viajandosinplanes.com tenéis un artículo sobre Maps.me en el que siempre os recomiendo, pues, cómo usar la web, cómo usar la aplicación, que es una aplicación de mapas offline que a mí me va muy bien para viajar así un poquito sin planes, ir decidiendo dónde voy cada vez que llego a cada sitio. Si miráis esa aplicación ya veréis que un poquito Koh Tao solo es una isla con, pues, muchos puntos para ver las puestas de sol, para ver la isla, playas muy bonitas, alguna piedra para saltar y tal, pero lejos de eso es una isla que en 3 días ya te has cansado de ver, ¿no? Entonces la isla que para mí me parece más interesante, y aparte es una isla que... tiene la fama de la isla de la fiesta por la Full Moon Party. Pues bueno, esconde muchas más cosas, incluso muchas más fiestas, ¿no? La gente suele ir a la Full Moon Party, que cuesta 1000 baht, casi 27 euros, pero en realidad hay más fiestas como la Half Moon Party, la Jungle Party, un bar que se llama Rasta Home, que hace una fiesta semanal de reggae. Bueno, hay un poquito fiestas para todo el mundo, eso también es cierto. Y aparte de eso, esconde también una comunidad de digital nomads, de nómadas digitales. Ya os comenté alguna vez sobre vivir viajando. Hay mucha gente que viaja como nómada digital, ¿no? Y simplemente es, pues, trabajando por internet, ganan su dinero, se van moviendo de país en país, dependiendo de la temporada que es, y van descubriendo, pues, diferentes lugares mientras viven por el mundo. Así hay una gran cultura de digital nomads en Chiang Mai, en Koh Phangan, en Bali, en Nepal también, en la India, en Medellín, por ejemplo, en Sudamérica. Hay muchas, muchas historias sobre digital nomads. Podéis también buscar otra vez en la página web de viajandosinplanes.com. La página web también la hago para complementar todos estos podcasts, ¿no? The world is your...